Bullpen. El podcast oficial del universo Marvel. Bullpen. Presentado por Giovanni Arévalo. Bienvenidos al cuarto programa de la tercera temporada del podcast de Bullpen. Mi nombre es Giovanni Arévalo y, como ya se ha hecho una tradición en la tercera temporada, me acompaña uno de los lectores más asiduos al blog y de los que siempre está comentando. Y pues está con nosotros Enrique Soto, mejor conocido como Frank Black. Enrique, ¿cómo estás? Bien, Giovanni, ¿y tú? Muy bien. Pues muy contento de que estés acompañándonos en este espacio radiofónico podcastiano, en el cual este programa va a ser muy interesante porque vamos a hablar de pues del megaevento pues Marvel del año. La guerra, señores, la guerra. Exactamente, la guerra civil, el megaevento que yo estoy seguro que va a mover los cimientos de la industria del cómic en México, porque vienen cosas muy impresionantes con este megaevento. Pero bueno, antes como de entrar un tanto en materia de qué es lo que sucede en este evento, pues vamos a contar, Frank, todo lo que ha pasado para que este evento se dé. O sea, esto no es casualidad de que esté pasando, que exista un conflicto civil entre superhéroes. Esto tiene sus razones. Sí, tiene sus razones, y creo que, bueno, una vez más nos tendríamos que remontar a la disolución de los Vengadores, porque claro, precisamente es la disolución de los Vengadores el punto clave de todo lo que sucede en el universo Marvel después. Exacto, y recordemos un poco, ya lo hemos comentado en otros podcasts, y de hecho lo comentamos hace poco, pero es que de verdad es tan importante toda la saga que de hecho escribió Brian Michael Bendis y que está bellamente ilustrada por David Finch, en la cual pasan tragedia sobre tragedia contra los Vengadores, ¿no? Que al final nos dimos cuenta que fue por culpa de Wanda, ¿no? Por culpa de la Bruja Escarlata, y pues en la cual el equipo original pues se desintegra, ¿no? Y surge un nuevo equipo, que de hecho este nuevo equipo tiene mucho que ver con todo lo que está pasando ahora. Sí, y es precisamente el evento que reúne este nuevo equipo el que da la pauta a largo plazo a lo que va a suceder con la Guerra Civil. Digo, intermedio vienen eventos como House of M o la Guerra Secreta, ¿no? Exacto. Pero a fin de cuentas ese, el apagón, o como le quieras llamar, ajá, es el evento principal que da como origen la guerra. Exacto, y mira, y bien lo mencionas, porque The Secret World, que no confundir con Secret Wars. Sí, que no confundir con la de los 80. Que no confundir con la de los 80, ¿verdad? Que es cuando Spidey tiene su traje cuando negro. Tiene su traje negro, cuando, una cosa, cuando se rompe por primera y única vez el escudo del Capitán América. Exacto. Y que lo vuelve a pegar el que conocimos como el Eterno, ¿no? Exactamente, el Beyonder. Pero fíjate, y tú mencionas algo muy interesante, que es la Secret World, que es una saga que no pegó mucho, pero que sentó muchísimas bases con todo lo que está ocurriendo ahora. Fíjate que es una, para todos los que no han leído, porque de hecho, bueno, como primicia, esa saga la vamos a publicar el año que entra, como para... Qué bueno, ¿por qué? Sí, caray, porque es una saga muy buena, porque además está escrita es uno de los mejores escritores que tiene Marvel actualmente, que es Brian Michael Bendis, en la cual plantea que Latveria está empezando a venderle armas a los villanos, bueno, pues algunos de los villanos más poderosos, entonces, como el gobierno de Estados Unidos les dice, oigan, pero pues nosotros ahora tenemos una buena relación con Latveria, pues no podemos ir a invadirla, ¿no? Entonces, Nick Fury decide, irse como underground. Exacto, eso es lo más interesante, porque de hecho, Nick Fury le lava el coco a varios superhéroes, pues recordamos, yo creo que ahí por ahí andaba Wolverine, por ahí andaba el Hombre Araña, el Capitán América. El Hombre Araña, es Daredevil. Daredevil andaba por ahí también. Ajá. Estaba por ahí la Black Widow, la Viuda Negra. La Viuda Negra, sí. Ajá, y se los lleva a Latveria a todos, y pues ahí hacen una invasión. Bueno, que más bien que una invasión es una ocupación, que ahora es una de las palabras que son parte de nuestro vocabulario, ¿no? Ahí pasa algo que deja... que no vamos a contar, pero que deja Nick Fury un poco lejos de toda la jugada de lo que es S.H.I.E.L.D. Y es cuando entra Mariah Hill, que es la nueva que es la nueva directora de S.H.I.E.L.D. Sí, por eso es de que en todo este tiempo, incluso hasta después de la guerra, seguimos sin saber en dónde está Nick Fury, ¿no? Exactamente, porque, bueno, en su lugar entró la Mariah Hill, que es, bueno, que ya es la nueva cabeza de S.H.I.E.L.D. y que obviamente, pues no tiene esa buena relación que Nick Fury tenía con todos los demás metahumanos. Pero bueno, todos estos elementos tienen que ver precisamente con el evento que, bueno, que arrancó en Estados Unidos en 2006, que es que es la Guerra Civil, y que de hecho es como muy es como muy curioso cómo surge el evento. Un día estaban platicando Brian Michael Bendis, Mark Millar, que es el escritor de la serie, y Brian Hitch, que de hecho Mark Millar y Brian Hitch son los que actualmente llevan la serie de los Ultimates, que es la que estamos publicando ahora. Es una serie que está muy cargada de cuestiones políticas, ¿no? Que eso es lo que hace tan interesante esta serie, y que todo esto se traslada a lo que es Guerra Civil. Bueno, pero aquí te acabas de hacer una cuestión, muy importante, ¿no? Los Ultimates son una versión muy política de los cómics. Exactamente. Y si somos rigoristas en el término, la Guerra Civil es un traslado del universo Ultimate al universo Marvel normal. Exacto. Y bueno, y de hecho hay algo muy interesante. Desde que Joe Quesada entró a Marvel, digo, una de las políticas que ha tenido él es tratar de despedazar a todos los, digo, en el buen sentido de la palabra, tratar de hacerles la vida imposible a todos los personajes, y que de hecho los ha mantenido tan vivos y tan frescos, ¿no? Pues recordemos un previo de la Guerra Civil, y que de hecho se acaba de publicar que fue la muerte y resurrección del Hombre Araña. Sí. ¿No? Con toda la saga de The Other, que de hecho ahí se da una relación muy interesante entre el Hombre Araña, porque bueno, pues vamos a recordar Frank, que ahora el Hombre Araña pues ya vive en la Torre de los Vengadores. Sí, que también pues hay que recordar eso, ¿no? Pasan muchas, fíjate que desde la Guerra Secreta, uh-huh, que estábamos comentando, como que vienen pasando muchas cosas interesantes, y una de ellas es, bueno, que de entrada empiecen a juntar a superhéroes tan dispares como es el Capitán América y el Hombre Araña. Exacto. E incluso el Hombre Araña tenga que ir a vivir a la Torre Vengadora porque, bueno, le queman su casa. Sí, cara, le quema su casita. Le quema la casa de la tía May. De la tía May y su departamento, además. Pero es increíble ver cómo el Hombre Araña termina aceptando también el hecho de que, bueno, ya me volví un superhéroe querido, ¿no? Y ahora ya puedo vivir con los Vengadores. Exacto, ¿no? Y es como la parte esta de que yo siempre he pensado, y yo lo he dicho en otros podcasts, que casi todos los megaventos de Marvel tienen que ver mucho con sacudirle la polilla a todos los personajes, pero principalmente a su personaje insignia, ¿no? Que es el Hombre Araña. Y pues recordemos que ahora, después de todo lo que pasó con Morlum, y que de hecho en México la saga de The Other tuvo un éxito brutal, o sea, le fue muy bien, ahora, pues Tony Stark, digamos que es como una figura paterna para Peter, ¿no? Que nunca la tuvo. Pero aparte de ser una figura paterna, porque sí se comporta muy niño cuando está a su lado. Exacto. Es como el que le da toda la lana, ¿no? Para lo que quiere. Exacto, es como, oye, tío Stark, ¿me puedes dar para esto? Sí. Oye, ¿me puedes dar para el otro? Sí. ¿No? Y eso es muy importante, y que en un primer acercamiento, o sea, tú no te llegues a imaginar la importancia o la relevancia que va a tener esta relación dentro de Guerra Civil. Es increíble, ¿no? O sea, incluso ahorita estamos en los previos, ajá, en la publicación de México, y bueno, y te das cuenta, ¿no? Las clases de bromas que le hace, y de que jefe esto, hay por ahí un diálogo, ¿no? Que le dice Tony Stark a Peter Parker en el otro, le dice, te das cuenta que cada vez que nos acercamos a verdades feas, tú empiezas a hacer bromas más babosas, ajá, y le dice, y le contesta a Peter, entra un caballo a un entonces es eso, ¿no? O sea, es una relación muy... Bueno, yo hasta cierto punto le comentaba a un amigo, ¿no? A mí en lo personal no me gustó, porque Peter Parker al final le va a dar demasiado a Tony Stark. Exacto, no, y es justamente eso, porque en todas las sagas que están involucradas con Guerra Civil, que de hecho vamos a traer bastantes, se ve que, o sea, todo lo que le ha ocurrido a varios de los personajes tiene todo su cauce en Guerra Civil. Bueno, pues vamos a entrar un poco más en materia. La Guerra Civil tiene ese nombre, como seguramente muchos de ustedes lo saben, muchos de otros todavía no, pero ya se han de estar imaginando, porque en el primer número de Guerra Civil que sale a la venta el 29 de mayo, los New Warriors son un grupo de superhéroes, digamos, clase B. Juveniles. Digamos que es... Vengadores. Ándale, ándale, exacto. Y ellos tienen un reality show, ¿no? Que ahora son tan famosos y tan socorridos. Y una vez más volvemos al hecho de cómo la realidad se está impregnando en los cómics. No, y Frank, y de hecho, tú no me vas a dejar mentir, pero Marvel siempre se ha caracterizado por eso. Siempre ha aprovechado el entorno o el tipo de sociedad que se está viviendo, bueno, pues en este caso en Estados Unidos, para poder plasmarlo en el cómic, ¿no? ¿Quién va a olvidar el número 32 del Hombre Araña emotivo al 11 de septiembre? Exacto, que fue el número negro, ¿no? Sí, el negro. El número negro, pero bueno, entonces, pues son estos los nuevos guerreros, los New Warriors, que están en, pues, pues tratando de, pues, bueno, pues hay una frase. Ajá, como darle rating a su programa, y entonces, pues, ¿qué pasa, no? Pues están, pues descubren a otros cuatro villanos, ¿no? Que digamos que están como a su nivel, o bueno, son como villanos que se acababan de escapar, porque todo, fíjate, es. De la balsa. De la balsa. No, y es justamente todo lo que tiene que ver ahora cuando, cómo se inician los New Avengers. Exactamente. No, que ese es otro punto que no hemos tocado también y que yo creo que es interesante. O sea, los New Avengers es un grupo que está formado, pero no solamente como por héroes, digamos, porque los principales, los que siempre han sido principales en los Vengadores es el Capitán América, Iron Man, Hulk, cuando hasta alguna vez estuvo, Thor, cuando alguna vez estuvo, y digamos que todos los demás eran como los Vengadores de la costa oeste, ¿no? Que era Ojo de Halcón y pues eran varios ahí, pero Ojo en esta Halcón, ocasión Silver, Wanda, incluso recordarán, ¿no? La primera alineación fue Hulk, Iron Man, la Avispa, Ant-Man, y Thor. La segunda fue el Capitán América, el Ojo de Halcón, Quicksilver y la Bruja Escarlata. Exacto, pero ahora ya estamos hablando de que los nuevos Vengadores están formado por, pues se puede decir, de pues lo mejor de lo mejor del universo Marvel, ¿no? Pues sí, ¿no? Porque, por ejemplo, antes de los nuevos Vengadores, Gage casi no tenía participación en el universo Marvel. Exacto, ¿no? Y de hecho, hay personajes que con los nuevos Vengadores toman un papel importantísimo. Y que su papel va a ser clave también en la guerra, que es el caso de Cage, como estabas mencionando, de Luke Cage, y es el caso de Jessica Drew, ¿no? De Spider-Woman, que hay una relación bastante interesante y que de hecho se va a contar en todo lo que viene de los New Avengers de Guerra Civil, en una relación que además, bueno, todos sabemos que Jessica Drew es una agente de S.H.I.E.L.D., pero que además es superheroína, pero que además por ahí tiene una doble pues misión con un grupo terrorista bastante conocido en el universo Marvel, pero de ahí se toma mucho todo lo que está sucediendo, porque es justamente en el corazón de ahora de los nuevos Vengadores que es en donde surge esta discordia entre superhéroes, porque bueno, como estábamos mencionando, algo pasa cuando una tragedia sucede cuando los New Warriors se enfrentan contra estos otros villanos que se escaparon de la balsa y pasa una tragedia, y es en ese momento cuando el gobierno de los Estados Unidos pues les dice, a ver, ya esta fue como la gota que derramó el vaso, y pues queremos que los héroes pues estén ahora pues registrados. Se registren como armas de destrucción masiva. Exacto. Porque así es el título que utilizan. Exacto. Y es que el gobierno les dice, mira, nosotros queremos que sean auspiciados y entrenados por el gobierno, tal como... Porque S.H.I.E.L.D. siempre ha sido como el enlace entre el gobierno y los superhéroes, ¿no? Sí. Siempre cuando pasa algo con algún villano que se está pasando de rosca, que ya está afectando directamente a los ciudadanos, pues siempre está ahí Nick Fury o siempre está Mariah Hill ahí siempre como apoyando entre comillas a los superhéroes, porque una de las partes muy interesantes, porque S.H.I.E.L.D. también juega un papel importantísimo en la Guerra Civil. Sí, claro. ¿No? Y en la guerra civil y en la posguerra. Y en la posguerra civil, porque de hecho S.H.I.E.L.D. es ahora pues, el encargado de decir, a ver muchachos, ustedes que son enmascarados y que andan peleando a favor de todos nosotros, pues ahora queremos que le entren con el gobierno y pues a cambio de eso, pues ya van a tener un sueldo, van a tener vacaciones, van a tener como muchas prestaciones. El problema es que ahora nosotros vamos a decirles cuándo actuar, quiénes son los malos, quiénes son los buenos, y pues no van a poder trabajar como siempre lo han hecho, ¿no? Que es como trabajar un poco fuera de la ley, pero a la vez ayudando a las personas. De la ley, no, pero incluso fíjate, es sin quemar la sorpresa, el hecho del incidente de Stanford, uh-huh, que es el que origina la guerra, fue solamente lo que una persona necesitaba. Digo, para quienes ya lo leyeron, pues ya no es sorpresa, pero para los que no, pues no se las voy a quemar. Pero el incidente de Stanford es lo que necesita una sola persona para llevar a cabo el ideal de visión que tiene y la supuesta evolución que deben de tener los superhéroes. Porque esta persona ve el registro de actividades superhumanas como la evolución natural de todo superhéroe. Exacto, y como tú bien lo acabas de describir, es como tratar de cumplir un sueño, ¿no? Aunque con ese sueño, pues le des en la torre a cientos, ¿no? A cientos que a lo largo de la guerra es increíble ver cómo realmente logras dividir a todo un universo de héroes que incluso llegan a cometer errores. Pero ¿sabes qué es lo más interesante, Frank? Y que de hecho eso lo vamos a platicar en el siguiente podcast. Y yo te voy a invitar porque, bueno, ya estamos a punto de terminar este podcast. Pero yo te invito para que en el siguiente, pues, retomemos toda esta plática. O sea, si tú vas a aparecer en dos podcasts y justo de la guerra, ¿no? Ah, qué bueno. Sí, caray. Pero esto es importante mencionarlo y que lo vamos a dejar ya como como final del programa para el siguiente. Esto tiene que ver porque, además de dividir a la comunidad de superhéroes, dividió a los fans. Porque, ah, claro. Porque de hecho, esta es es como el evento y que de hecho es nuestro eslogan. ¿De qué lado estás? ¿No? ¿De qué lado estás? Pero sobre todo, y si me permites comentarte rápidamente, creo que Civil War, por mucho, es el mejor evento del mundo del cómic que ha ocurrido en mucho tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque fue en mi caso. Regresó a los comiqueros viejos a comprar cómics. ¿Por qué? Exacto. Porque les llamó la atención. Es un evento que va más allá de las fronteras, aunque parezca mamila decirlo, más allá de las fronteras. Y es un evento tan que sí, no solamente fue el hecho de decir de qué lado estás, sino de qué va a pasar, ¿no? Al fin y al cabo termina cambiando todo lo que conocíamos. Sí, no, de hecho, el universo Marvel con este evento cambia para siempre. Y no es nada más como un eslogan publicitario de ya, el universo Marvel nunca será el mismo, ¿no? Sino en realidad las cosas cambian bastante. Y yo te invito, Frank, a que en el siguiente programa ya toquemos todas las series que vamos a traer pues a México, todos los conocidos como tie-ins que vamos a traer y todo lo que tiene que ver con todo eso, ¿no? Porque además también es importante ver desde el punto de vista de varios personajes y no solamente a la serie principal, que está dividida en 7 números, y ver qué papel juega la comunidad mutante, que es la primera vez que no están metiéndose con ella, que eso también es súper interesante. Sí, es uno de los primeros mega eventos que no está relacionado con mutantes. Con los mutantes, sino que está relacionado, bueno, es que el pasado mega evento fue el House of M, que es directamente con los mutantes, pero este es así como, bueno, pues ustedes están como ya más rezajaditos, pero de todas maneras es interesante saber qué es lo que pasa, pero pues bueno, eso lo vamos a platicar Frank y yo en el siguiente programa. Y yo nada más los invito a que si andan por iTunes, pongan ahí en el search del iTunes Store Bullpen y van a poder suscribirse a este podcast para que lo puedan escuchar en el reproductor digital de su preferencia o bien en, pues, en la computadora que quieran, y pues así se puede reunir toda la familia pues junto al fuego ahí, pues comiendo bombones o salchichas, y poder escuchar estos podcasts que la verdad pues los van a hacer mejores personas. Eso sí. Y pues bueno, yo los invito a que pues también no dejen de visitar el blog, que es www.toquedequeda.net/bullpen. Por ahí nos vemos, por ahí hay mucho que comentar, muchas noticias, por ahí se van a publicar, bueno, ya se publicó el checklist de todo lo que viene de Guerra Civil, que obviamente se va a publicar en todos los cómics que vienen para que no se pierdan de un solo número. Y pues Frank, yo te agradezco muchísimo pues haber estado en esta primera parte de Guerra Civil. Y pues te espero para el siguiente programa. No, yo te agradezco la invitación. Te agradezco sobre todo que realmente traigas lo más completa que puedas Guerra Civil. Comentaban por ahí en el bullpen que no es cierto que se publique Era de Apocalipsis, se publicó completa, y no es cierto. Era de Apocalipsis publicó únicamente Los Mutantes. Tú estás abarcando casi todo lo que realmente ocurrió con Guerra Civil, y eso se te agradece. Sí, cara, y es como una espinita que ya traíamos por ahí por todo lo que pasó con el House of M. Ahora dijimos, no, ahora el evento lo amerita, y pues de hecho es que están involucrados, bueno, pues además de la serie principal, vamos a traer a personajes que hace mucho que no los veíamos en México, en una digamos como miniserie que es Punisher, lo vamos a traer. Vamos a traer al Capitán América en su propia serie, y por ahí un número que estoy seguro que se va a agotar, que pasa algo con el Capitán América, que no les vamos a decir qué, pero bueno, ahí pasa. Y todos los demás personajes que tienen que ver con los mutantes y tienen que ver como con muchas cosas. Pero antes de despedirme, quiero también como anunciarles que por el próximo estreno de la película de Spider-Man 3, que de hecho mayo es como el gran mes Marvel, en México por lo menos, porque es que cumplimos nuestro segundo aniversario. En México y en Nueva York está es el Spider-Man Weekly, que ahorita están organizando en Nueva York. Pero aquí en México es importante porque pues iniciamos con la Guerra Civil, cumplimos 2 años, y pues además es el estreno de Spider-Man. Y para esto, pues hemos preparado un especial sobre la película de Spider-Man, que será publicado en este su blog de confianza, para que pues vean y para que escuchen, más bien, un poco sobre la historia de este personaje y cómo ha evolucionado en las películas, los villanos y obviamente todo lo que tiene que ver con el traje negro. Así es que no se pierdan, por favor, este especial, que está dividido en 3 partes, que la verdad está bien reata. Bien, bien, bueno, pues yo se los agradezco mucho, Frank. Entonces, ahora sí, nos vemos para el siguiente programa. Me parece más excelente que íbamos a estar al pie de la guerra. Sí, caray, aquí estamos al pie de la guerra. Pues vamos a estar detrás de las trincheras para que no nos vaya a tocar ahí un cuetazo. Y nos vemos en el siguiente podcast. Mi nombre es Giovanni Arévalo y esto fue Bullpen. Bullpen. El podcast oficial del universo Marvel. Bullpen. Presentado por Giovanni Arévalo.